sí, señor. En Cubita Bella, cómo no, lo baila Don Lalo, sí, señor. Y lo baila Estrella, cómo no, en Santo Domingo, sí, señor. Se baila pegado, cómo no, y de medio lado, sí, señor. En Santo Domingo, cómo no, ay cómo se goza, sí, señor. Ay cómo se baila, cómo no. Allá en el Cibao, bien apretadito, y de medio.